jugador que más da, tiene más, y la final la juegan hoy. Pon en marcha el Radio CD. No vamos a llegar, y en fin.